ni era muy super ágil, ni era muy inteligente, ni lo hicieron, no lo hicieron así como un, no fue un cloncillo que lo hicieron y que lo entrenaron especialmente para ser como un tipo Robin. Él literalmente fue así como una persona X que, pues, por Guasón, lo agarró Batman, y él en verdad, el superhéroe que es ahora, es gracias a las ganas que le ha echado, a todo lo que ha tratado de sobrepasar para poder llegar a donde está. No es alguien que no le dieron una habilidad cuando nació. No, pero muy buen punto. Aunque, recuerda, nada más para que te acuerdes, la gente lo mató. No, pues la gente lo mató. Pero acuérdate en la fecha ¿en que lo poll, mataron. Sí. ¿Hicieron un poll y ya de ahí lo mataron? Sí, sí, hicieron un poll. ¿Quién tenían que hablar? Se me hace manchado. Así de que... Pero es que, acuérdate el tema de los Muy buenas noches, amigos. Una vez más les saludamos al equipo de Up Down Down con el episodio número 7 de Up Down Radio. Una vez más les habla Shinkei y tenemos con nosotros presente, como siempre, a D. Camper, a Beto, Charlie y Puku. Sí, una vez más estamos aquí reunidos para platicar con ustedes. Sentamos a platicar un tanto del mundo de los juegos de video, cómics, películas, de lo que se nos antoje. Así que acompáñenos esta noche. Siéntense, prepárense una bebida, prepárense alitas, saquen las papitas. Porque va a durar como una hora. Porque va a durar un rato. Sí. Como siempre. Cuando no lo pueden ver, pero cuando escuchen el córtale. Y es que ya nos pasamos de memoria. A ver si lo tiramos la tema, ¿no? A ver si nos quedamos en el tema. No, pero eso es bueno porque entonces todos nuestros radioescuchas van a sacar un puro coiba, una copa de coñac antiguo y van a poder ponerse a disfrutar de nuestro Up Up Down Down Radio. Exactamente. Y para comenzar, como siempre, tenemos las News of the Week. I'm the Batman. Ah, sí, no nos organizamos para el grito de guerra, se me olvidó. Se me olvidó organizarnos para el grito de guerra. Siempre se olvidamos. Sí. Esta semana. Último minuto, más o menos. Es que nos divagamos ahorita. Nos pusimos a teorizar así de filosofar acerca del cómic de Injustice. Nos pusimos a divagar. Bueno, yo me puse a divagar de Bioshock Infinite, entonces no planeamos el grito de guerra. Spoiler que no va para suceder en unas cuantas semanas. Spoiler casi hasta que alguien más, por lo menos el buen Daxio, saludos para el buen Daxio, lo termine para que por lo menos Puko, él y yo hagamos un spoiler cast. Lo vamos a invitar al amigo de Doctor Games. ¿Es follower de nosotros? Daxio es el chavo de Doctor Games Entertainment. ¿No? Un saludo. Los videos no les quedan tan chidos como los de nosotros, pero... No es cierto, ¿eh? No es cierto. No es cierto, esa es una broma interna de Humberto. Así como cuando te regañen, así, ¡Alberto! ¡Humberto! Fue Humberto que vive en Avenida... Avenida Siempre Viva. 1, 2, 3. No, en calle falsa, 1, 2, 3. Calle falsa. No, pero... ¿Cómo decimos? Evergreen Terrace. Oye, ¿sabes qué? Sí quiero aprovechar, digo, hablando de followers, hay un buen camarada de ahí de la oficina, José Ángel Navarro, mejor conocido como el Tata, de ahí de Flextronics, estuvo siguiendo nuestro live stream en Bioshock, entonces ya ha publicado varias cositas, varios comentarios, y nada más un saludo, gracias por seguirnos y por escucharnos, viejo. Sí, debemos empezar a conseguir gente, cosas para las 2-3 personas que nos siguen, a darles unas pequeñas remuneraciones. Sí. Invitarlos por lo menos a las jugadas que hacemos. Sí, claro, boletos gratis, ¿no? Boletos gratis para... Para vernos jugar, ¿no? No, boletos gratis para eventos vencidos ya, no eventos de la pasada. No, pero igual, déjenos sus comentarios o díganos, ¿sabes qué? Quiero unirme a la sesión de Up, Up, Down, Down y con mucho gusto nos invitamos, sí, sin ningún problema. Sí, sí, de hecho ya hemos tenido aquí, ya hemos tenido colados, ya hemos tenido audiencia en vivo y... Y gente que le gustan los Sonic Experience. Ah, sí, sí. Y bueno, esta semana en cuanto a noticias estuvo un tanto escasa, pero sí hubo noticias de calidad. La primera de la que me tiene más emocionada y que de hecho fue lo que comenzó nuestra conversación de cómics, el juego de Batman que ya se anunció. ¿Qué tal? El Arkham Origins. Pero ¿saben qué es lo que más me da miedo? ¿Qué? Pónganse, escuchen el podcast pasado y cuando estábamos hablando acerca de Batman. Sí. Nada más lo único que no le atinamos fue al nombre. Pero de todos modos, toda la información salió bien. Sí. Pero ¿qué piensan, chavos, de que no lo está haciendo Rocksteady? Me da miedo también. Tengo mis dudas al respecto. Sí. Pues salió un Twitter porque todo el mundo mostró la misma consternación y duda. Personalmente también. El equipo de Rocksteady puso en Twitter de que ellos dijeron que le dan su bendición, que aceptan el juego y de que de hecho ellos están como endorsando el juego en cuanto a calidad y todo. Supuestamente el juego está utilizando ya como assets gráficos de los otros juegos de Batman para que no haya disparidad. Y creo que hay uno o dos consultores de Rocksteady con el equipo de W Montreal trabajando, pero ya lo hemos visto en otros juegos, de que le quita la franquicia a los desarrollos originales. Bioshock 2. Y también la cosa es que este juego está saliendo demasiado rápido. Porque el Arkham City, ¿cuánto tardó para sacar ese juego, más o menos? Arkham City salió, pues tardó 2 años, más o menos lo mismo, de hecho. ¿2 años? Sí, de hecho, más o menos lo mismo tiempo. Ya pasaron 2 años de Arkham. De aquí a que salga, sí van a ser 2 años ya. Y este juego que casi no, pues. No, de aquí a que salga ya van a ser 2 años. Es que mientras no quieran hacer lo mismo con Call of Duty, que meten a Treyarch para sacar juegos intermedios de cuando era Infinity War, uh-huh, que ahora ya no existe, pero bueno. Sí. No, sí. No, es cierto, la anualización. Un poco más sutil lo que hace... Assassin's Creed 5. No, un poco más sutil lo que hace EA, de que saca un Battlefield después un Medal of Honor, pero sigue siendo una chingadera. Puedes cambiarle el nombre a Call of Duty y ponerle a uno Black Ops nada más y el otro Modern Warfare. Ya, listo. No, no creo que sea eso. De hecho, yo personalmente pienso que es buen momento. Porque uno, se me antoja un juego nuevo de Batman, así personalmente. Segundo, porque este va a ser un año... el próximo año son años que, como DC, necesita mucho ruido. Porque pues ya viene la película de Superman este año, el juego de Injustice, la película de la Justice League y todas las películas que van a salir para preparar Justice League también. Pero no habían dicho que la Liga de Justicia dependía de cómo pegar a Superman, que si Superman no pegaba probablemente no se la iban a aventar a hacerla. No vi eso. Eso había leído, que estaban viendo cómo funcionaba Superman para ver si siguen la Liga de Justicia. No lo creo. O sea, digo, tiene algo de sentido, pero es como decirte, pues güey, la Liga de la Justicia es nada sin Superman, ¿no? O sea, hay muchos otros fans que son, o sea... Pero, por ejemplo, la película de la Linterna Verde está como... Está de las Killin, ¿no? Pero... Es que no sé, eso es algo que a lo mejor me da un poco de tristeza del DC, ¿no? Como que Marvel preparó bien chido para llegar a los Avengers... Y de ese como que no siento que está haciendo lo mismo. Y no sé, me da mala impresión. No, claro, digo, inclusive pues, la película de Superman era así como que... La última que sacaron fue realmente muy, muy, muy basurona. Pero de cualquier manera, yo creo que no puedes simplemente decir... ¿Sabes qué? Si no pega Superman, ya estuvo, ¿no? O sea, ya no lo vamos a hacer. Es como decir que la Liga de la Justicia vive por él. Entonces, pues realmente no me parece. Pero según yo, la Liga de Justicia la hizo Batman, ¿no? Sí. Sí, la Liga de Justicia, empezó Batman. Yo creo que muy probablemente todo lo que no han hecho los demás superhéroes en cuestión de preparar el terreno para la Liga de la Justicia, lo que le faltó a Green Lantern y a Superman, lo ha compensado Batman en cuestión de películas previas, la verdad. Pero, por ejemplo, en los Avengers fue Iron Man, ¿no? Pues yo siento que Iron Man es el que se lleva el show, ¿no? ¿Mm? Pero pues también prepararon con Capitán América, con Hulk. A mí no me parecen que las de Hulk sean buenas. La de Thor. La última de Hulk está pasable, pero sí. No, también. Más o menos. No, la primera de Hulk está horrible. Sí, está horrible. Echaron más historia que no existe en esa película. A mí me gustó más la de Edward Norton que la otra. Sí, pero, claro, pero sigue siendo una película mediocre, en realidad. Sí. Es como las películas de Wolverine. Todavía el otro día estaba viendo, no sé qué programa en la tele, que iban a hablar de Wolverine, ¿no? Así como diciéndote el background y todo. Y se basaron únicamente en las en la película de Wolverine. Que así de que, sí, sí, es su hermano es Sabretooth. Y tú así de, no manches, ¿cómo puede ser posible? O sea, y así de que, sí, sí, garras de hueso y bla, bla, bla. Y tú así de... Deberían de ser malo, ¿no? No, pero de hecho la tirada o la estrategia, por lo menos argumental que tiene DC, es completamente distinta a la de Marvel. De hecho, está raro porque en el mundo de las películas están como invirtiendo roles. Porque los cómics de DC son como los dioses entre los humanos. Y los personajes de Marvel más como down to earth y más así como de que más relacionables como personas, ¿no? En las películas. Eso es para ti, Anuar. Él es el experto de cómics que te estaba hablando. LOL. De hecho, por eso me acordé. Porque así como que todos pensamientos y me... Y me trajeron a esto. Pero en las películas de DC están haciendo personajes más, más pegados humanos. A la tierra, más humanos. De hecho, y esta es buena, se me olvidó, hasta ahorita me acordé, que un spoiler de la película de Superman es de que no va a haber kriptonita, no existe la kriptonita del universo de las películas de Superman. O sea, Superman no es un personaje. ¿Sabes eso que me recuerda? A Superboy Prime. Ajá. Que Krypton nunca explotó, lo absorbió el sol, entonces no existe la Krypton. No, de hecho, la cuestión está así, de que ellos quieren hacer un personaje más humano, que tenga, en lugar de tener como debilidades físicas, tiene debilidades emocionales. O sea, un personaje como tener una bomba de atómica aquí en las manos. Igual Batman. En las películas de Marvel es lo contrario, las películas de Marvel son más fantasiosas, más como dioses entre los humanos. Entonces como que la inversión de roles no hay. Y fíjate que es algo de Superman, se me hace interesante, porque mucha gente, por ejemplo, bueno, en la oficina siempre dicen, "No, que Superman está bien gacho porque pues es un dios." Pero digo, es que pues a lo mejor no lo están entendiendo bien los pedos de Superman. Los pedos, como tú dijiste, los pedos de Superman no son físicos, son todos psicológicos, que él a lo mejor se siente como una persona fuera de, que no puede meterse a la sociedad humana como tal. Exacto, es un outcast. Sí, lo que está pasando con eso fue Batman de los 60s. Recordatorio como decían, sus celulares en silencio. Como en la escuela. ¿Qué va a decir? Se me fue el rollo y gracias a Batman de los 60s. No, lo que está pasando en Injustice, por ejemplo. Yeah, que ahorita lo que quebró Superman fue un problema psicológico. Que por cierto, Charlie, hablando de Injustice. Spoileanos, ¿qué va a haber la próxima semana con Injustice? La próxima semana vamos a tener una live streaming de Injustice. Va a ser el viernes, el 19, ¿no? Sale el viernes 19. Y vamos a hacer un post en nuestra página. Revísenlo por más información para las fechas y todo eso. Y a ver qué pasa. Así es. Va a ser muy padre, Injustice. Sí. Muy padre ese juego. Está bien padre. Sí. No, y para completar la nota, ya que estamos anunciando, Batman Arkham Origins sale el 25 de octubre. Va a tener un compañero de juegos portátiles. Es un juego de 2.5, o sea, de plataformas para Vita y para 3DS. Y la historia va a ser antes de. De hecho, es en los primeros días de Bruce como spoiler, Bruce es Batman. No, en los primeros días de Batman como vigilante. Entonces, así, a mí se me antoja un Year One. Entonces, yo creo que van a meter mucho Year One. Sí. Por la pura historia, el juego se me hace que va a valer la pena. Si es que meten Year One. O si meten mucha influencia en Year One. Pero la cosa es que ese no afecta al combate. A lo mejor no puede pelear tan mejor las mecánicas que el Asylum o el City. Pues a lo mejor le hacen como el juego de Batman, el de Batman Returns, que salió para su... Sí, en ese juego que hace cuenta que era un beat'em up que vas caminando. Sí, porque ¿recuerdas la historia de Year One? Y está aprendiendo todos sus errores lo está aprendiendo, ¿no? Pues sí, de hecho va y le parten su madre. aunque de hecho a mí se me figura, siento que el personaje en Batman en sus inicios, en cuanto a combate, era más brutal que los tiempos de Arkham City. Porque en Arkham City, bueno, ya como ya es más cerebral, ya es más maduro, utiliza más el ingenio. los gadgets y como su instinto de detective para resolver las cosas, que su fuerza bruta. Entonces a mí se me figura que por el contrario, pueden colgarse de la historia para hacer un combate un poco más visceral, más brutal. Y aparte de que, pues va, los enemigos que va a tener. O sea, lo más probable es que va a pelear, pues supuestamente va a pelear contra un grupo de asesinos. Entonces una de dos, va a pelear contra la Liga de las Sombras o la Orden de San Dumas. Y ya Deathstroke pues prácticamente está confirmado porque es parte de la portada del juego. Entonces, argumentalmente o en cuanto a la historia, se me antoja muy bueno el juego. Ahora esperemos de que el gameplay que no vaya, no la cague, W. Sí, porque nomás el Rocksteady lo están como apoyando, pero no va a tener nada con él. Pero ahora, ¿qué está haciendo Rocksteady? No me imagino que un equipo como ellos esté nada más ahí. ¿Qué está haciendo Rocksteady? De vacaciones. ¿Sabes qué espero que hagan? La única persona que me hace vacaciones ahorita es Ken Levine. Un nuevo juego como el de Aquaman 64. Pero bueno. Aquaman. No, yo digo. Yo digo que es juego de Superman. Sí. Está haciendo un juego de Superman. Pues falta, estamos hablando de eso. Falta un buen juego de Superman. Sí. Ya, esto sirvió como apéndice a nuestro episodio pasado, en realidad. Sí, sí. La verdad, sí. ¿No? ¿Qué más noticias tenemos para esta semana? Una continuación del caso de este de Ort, del tipo de Mike. ¿Qué fue lo que pasó con el chavo este ahora? Ah, pues no han dicho oficialmente. El que estaba tuiteando de que las consolas siempre en línea y todo más, hizo todo el drama. Ya no trabaja con Microsoft. Aún no han dicho si lo corrieron o renunció. Ninguna de las dos partes, ni Microsoft ni él. Pero pues creo que todos podemos deducir lo que pasó ahí. Es de o te vas o hacemos que te vayas. Es lo que yo pienso también. Sí. Pero qué impresionante, ¿no? Que como trabajas en una empresa, aunque hagas una tu opinión, te pueden despedir por eso. Pues sí, porque cañón. Es mal, es mala imagen por la consola, pues así como. No tanto por eso, es que tienen un contrato de confidencialidad. Exacto. Donde no puedes decir nada. Si este tipo ya soltó la sopa sobre el siguiente Xbox, bueno, eso sí es razón para correrlo. Sí, eso sí. Mira, es bien sencillo. Yo cuando trabajé para Nextel también tenía un convenio de confidencialidad en el cual si yo en cualquier red social o en cualquier o en mi mismo perfil de Facebook anunciaba algo, por ejemplo, antes de que lanzaran la plataforma de Nextel Evolution, si yo anunciaba algo de modelos, especificaciones, lo que sea, yo también quedaba automáticamente fuera de la empresa. Igual ahorita que estoy en Flextronics es exactamente lo mismo, yo no puedo así como hacer mención ni de proyectos, ni de nada, de nada, de nada. Y es obvio, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas que te representa una fuga de información, la ganancia o pérdida de cientos de miles de millones de dólares, o sea. Exactamente. Exactamente, porque ahora la gente que, por ejemplo, la gente que ya ha estado siguiendo la noticia y que ha estado siguiendo los leaks y todo eso, hay mucha gente desilusionada con la cuestión esta, ¿no? Este de que por ejemplo, el Xbox, ya salió otro rumor esta semana de que traen un puerto de entrada de HDMI, que Microsoft ya tiene tratos con compañías de cables para planes de suscripción y cosas así. No queremos a Comcast. No, la cuestión está de que a mí me pinta de que el Xbox lo están haciendo como una glorificada caja de cable y no una consola de juegos de video. Y nada más este tipo de comentarios lo único que hace es que pues más gente se desilusione. Muy ya he estado viendo en Polygon, por ejemplo, otra vez en la nota esa, la del HDMI, abajo ya venía, no voy a comprar un Play 3 o ojalá el Steam Box valga la pena y así. Porque huya. Es que, o sea, no nos vayamos tan lejos. Simplemente hay que ver Xbox ahorita. Tienes que pagar una suscripción anual para que de todas formas te metan anuncios, te metan comerciales. O sea, ahorita parece que la tirada de Microsoft es más meterte sus pactos con NBC o con ABC que juegos. Sí. Es más, tenemos esta serie exclusiva, tenemos estas películas exclusivas, tenemos este contenido exclusivo. ¿Sabes que hace poco un amigo que tiene su Xbox ya de hace varios años, nunca se había metido a explotar la membresía premium que venía con el aparato y la activó recién? Y fue así de que en mi casa, así de, oye, pues ayúdame, quiero navegar internet. Ah, ok, instalamos el Internet Explorer, instalamos YouTube, todo, lo gozó, bla, bla, bla. En cuanto expiró la membresía, fue así de que, oye, ya no puedo utilizar ni el Explorer, ni YouTube, ni nada. oye, ¿qué pasó? No, pues es que tienes que volver a comprar la Golden, entonces dices, pues no, no se vale, o sea, como dicen, o sea, en todos los demás consolas no tienes que utilizar, no tienes que pagar, porque te meten anuncios, y aquí te meten anuncios, y todos no les pagas, pues no, sí. No está chido. La verdad a mí que me da mucha tristeza, ojalá que sean rumores y que se quede como rumores, me da mucha tristeza y miedo pensar de que Microsoft esté tirando siguiendo esa línea, ¿no? Que vayan a sacar, o que vayan a hacer como lo que Nintendo con el Wii, sea el Xbox, sea no una consola para gamers, porque le va a hacer mucho daño a la industria, en realidad. Le va a hacer mucho daño a la industria, va a haber mucho product placement, de juegos de calidad mediocre y cosas así. Ojalá que Valve y el Steambox sean buena competencia para el Play 4, porque si no hay porque el Wii U no lo es. El Wii U sí, no lo es, ya vimos que el Wii U no creo que le vaya a durar 2 años a Nintendo, se va a morir pronto. Nadie desarrolla, y aparte, nadie. De buena fuente, de ahí de nuestros amigos, un saludote a el que fue gran tiempo parte de Game Master, el buen Poke, que ya está en otra revista, pero de buena fuente nos pasaron que se traba muy seguido el Wii U y no puedes estar jugando y, por ejemplo, ellos reseñando porque se traba y tienen que reiniciar el sistema y adiós progress. Sí, entonces sin competencia no va a haber más Bioshock Infinite, no va a haber más Trade Runner, no va a haber más juegos así. Pero pues yo creo que la verdad en el Steambox va a estar, le va a ser una muy mucha competencia al Play 4, porque imagínate, ahorita que, bueno, yo no compro muchos juegos de PC, pero pues tengo muchos compañeros en la oficina que son así, que compran y luego me dicen que tienen un montón de juegos y ni siquiera han jugado la mayoría. Eso suena a Steam User. Hay una analogía que las ventas de Steam son como las ventas de zapatos para las mujeres. Compras a lo estúpido y jamás te los pones, pero ahí está. Exactamente. Pero imagínate ese modelo con el Steambox. No manches. Sí. Y como decíamos la semana pasada, de hecho, Sony le tiene más miedo a Valve que a Microsoft. Sí. A Valve y Apple. Pues ojalá sean rumores, ojalá que Microsoft saque la consola más hardcore gamer que exista. Que ganaba, saben que todos estos bullcrap nada más era para crear. Pero quién sabe, correcto. Por ejemplo, me acuerdo del E3 del año pasado y era así como que les vamos a mostrar a Usher y salió Usher. Sí, sí, Bruce Olay. Hace la casa que yo estuve cantando y sí, me estaba padre. Del Xbox pasado, lo único rescatable para mí fue Nintendo. Porque la también Sony compró ese Sí. Pero pues si lo ves, por ejemplo, Sony salió con su Play 4 y que dijeron, no, vamos a revisar los gamers y todo eso. Perdónenos, desarrolladores y gamers. Ajá, prácticamente. Sí, no, sí. Pues Xbox como que no. Yo creo que ahora se va a notar más el cambio en este detrás de Sony. Sí. Sí. Porque ya va a traer, no sé, todo el mundo está esperando que muestren la consola físicamente y más cosas en progreso. ¿Cómo creen que es el Play 4? Form Factory, ¿cómo es? Va a ser el Play 3 con otra conexión, como el 32X, el Sega, como el Sega CD. Pensaba. Hace conectar el puerto USB, ¿no? Sí, allá atrás y boom, ahí está el Play 4. Fácil. Como esos memes de Apple Facebook, TV. ¿No? De que, ¿cómo vamos a hacer el Play 4? Así de que, Play 3. Diseño tradicional Play 3. Así de que nadie se impresiona así. Diseño tradicional de Play 3 con un puerto USB atrás. ¡Oh! Impresionante. Yo creo que el Form Factor va a ser tipo como la línea de Wii, un cuadro negro con una línea azul donde va el disco. Pues está siendo más compacto, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Pues, yo creo que va a tener como lucecitas así como moradas y azules, como suele tener PlayStation. Disco Ball, ¿no? Sí, así de. Va a traer un disco Ball para ponerle en la. No, va a ser así como logotipo, pero con la nueva tipografía del nuevo Spider-Man. Del Amazing Spider-Man. Va a ser así como. Muy cierto. PlayStation 4. Es más, de hecho. Va a ser igual. La de Iron Man, ¿no? No, la de Avengers. La de Avengers. Van a cambiar. La P va a traer como una. La flecha, ¿no? Así. PS4. Sí. No, saben. Va a ser un NES. Nada más que en vez de cartuchos es discos. Hasta el Super 80s así de. Imagínate Cambiamos a cartuchos. Vamos a tirar los CDs y USBs. Cambiamos a cartuchos. Cállate, porque esta, yo creo que esta última generación que sale con CD drive. Por el loading time, ¿no? Por sí, no, esta va a ser la última generación que sale con Blu-ray drive. No, ni diga, porque a Sony le gustan sus formatos propios, como en el Vita, su memory card. UMD. El UMD. De hecho, no sé si escucharon, pero que Xbox iban a lanzar un 360 mini. En Canadá nada más. No, eso era el Wii. Fue Wii, el rojo, ¿no? Fue rojo. No, algo así. Sí lo lanzaron, pero aparte Xbox. ¿Sí? Microsoft quiere lanzar un Xbox Mini que no va a leer este... ¿Discos? Una todo caja es... de cable. Sí, de hecho es nada más para aplicaciones y descargarlo, sí. Fuck. Y de hecho esa información la distribuyó en el perfil de... No me acuerdo si fue en el de Polygon o... Que lo vi, y aparte lo vi en el de Gamers. En el de Gamers aquí de México, de las tiendas. Pues una caja así, puedes descargar. Pero que nada más en Canadá. Ay, también. Ah, Canadá. Pues está padre, porque puedes... No insultes Canadá. Canadá, no, lo que va a decir es Canadá. Pasan cosas raras ahí. No, pues sí. No se insulto. Wayne Gretzky. Cállate. Wayne Gretzky, donde quiera que estés, un saludo, señor. No, pues hablando de Xbox Arcade, como dices, si no va a tener lector de CDs, nomás sí, no va a jugar puros juegos. Descargué un juego que se llama el que jugaste la otra vez, el Don't Fart. Okay. Don't Fart. Es lo que iba a decir. Descargué el demo. Y está medio paro. No, ¿sabes qué? Muy buena idea. No, así, buena idea. Así Don't Fart va a ser un juego que va a tener mucho mayor difusión. Güey, si el, ¿qué? El Farm no sé qué Simulator. Farm Simulator. Va a tener juego en consola, güey, que el Don't Fart no lo tenga. No manches. No, dude, es un juego de hecho es un juego de Xbox. Y Don't Fart es, no echas un pedo. Es un juego que... Presionas botones para que no eches un pedo cuando andas en una cita con una mujer. No, de hecho es un juego de live. Es difícil, güey. Sí, es difícil. Es difícil, no, güey. No, vi varias veces, güey. Como tengo vergüenza, pero es un videojuego, pero todavía tengo vergüenza. Tengo está medio raro. Bueno, el punto está de que este tipo ya no trabaja en Microsoft. Lo corrieron. Se corrieron. Lo renunciaron. No, pero es que todo se presta porque sigue siendo parte de lo mismo las especulaciones y el próximo console wars que se viene. Nice. Y de hecho debemos hablar de eso porque casi no hemos hablado mucho de eso. De hecho nos estamos yendo bien retro estos últimos días. Ya sé. Lo que es bueno, porque lo que es bueno en realidad. Por cierto, chequen la nota de Puco de Unreal 99. Buenísimo. Sí, buenísimo. Ya lo merece. Sí. Y una nota importante que, bueno, no importante, algo bien cool que vi en esta semana, que compartí con Alberto, que es nuestro programador, desarrollador de aquí de planta. Fue el que nos reveló que durante el desarrollo de Metal Gear Solid 5, cada vez que Kojima salía se ponía la peluca rubia para que creyeran que es Joaquín Mogrin. No, un chavo, el programa que está haciendo el chavo para que los juegos se jueguen solos, se me hizo súper, súper chidísimo. Así como yo, como medio desarrollado. Pero, ahí me explique más o menos qué es lo que está haciendo el chavo. Tú explicas, tú eres el programador. ¡Combo Breaker! No, de hecho era la intención. Explícanos, por favor, yo. Explica. ¡Claro que yo explico! No, pues está muy interesante porque está haciendo un algoritmo matemático que lo que se enfoca mucho es... por ejemplo, él en específico se va a enfocar en la memoria. Entonces, según lo que él dice, este algoritmo va a checar donde tú pongas y que esté revisando la memoria, va a checar cómo se comporta en cierto tiempo. Entonces, y como él decía, en un videojuego lo que tú quieres es subir de nivel, pasarte de un nivel 1-1, de 1-2 hacia bla bla bla, o que tengas muchas monedas, muchas vidas. Entonces lo que él va a hacer es que el programa en sí va a estar checando la memoria, donde están las vidas, donde están los niveles, donde están los coins que coleccionas, y va a tratar, por medio de los inputs que tú le estás dando, tratar de simular y llegar a los mismos valores en la memoria. Y así, en teoría, pues va a poder pasar el juego. Lo que él dice mucho es que a diferencia de nosotros, que nosotros somos muy visuales, nosotros tenemos que ver el nivel como tal. Y el algoritmo no necesitaba el nivel. Lo único que se va a enfocar es la memoria. Ahora se abrió un debate entre Shinky y yo, porque Shinky dice que que a lo mejor eso va a hacer que ya no haya testers. Pero yo creo que sí va a haber testers. Pero vamos a escuchar a Shinji. Sí, porque lo que yo decía es esto, por ejemplo, algo que viene en el video este cuando estaba ¿cómo se llama? El Game Fund, de hecho se llama, algo así, Game Function. Estaba jugando los niveles de Mario, estaba empezando a explotar glitches del juego. Estaba empezando a explotar como mecánicas de juego. Inclusive descubrió 2-3 mecánicas que hasta después de 30 y tantos años no se sabía que existían. Por ejemplo, el hecho de que Mario es invencible mientras va bajando. Cuando toda la animación de que va bajando está invencible, entonces puede como apachorrar los monos por abajo. Y lo utilizaba para brincar y como librar este precipicio así. Entonces, por lo que yo decía es lo siguiente. Bueno, todavía faltan muchos años. Primero que el algoritmo sirva, que sea, tenga una aplicación ya práctica y que sea un programa práctico. Pero por unos 5 o 6 años de aquí a entonces, poderlo utilizar con los juegos modernos en desarrollo para empezar a encontrar los bugs y las cosas que rompen el juego, como para cambiar, como para rebalancear los juegos. Sería mucho más eficiente para encontrar ese tipo de bugs, porque está prácticamente programado para explotarlos. Entonces, eso... haría más eficiente el proceso de testeo, porque tú sabes de que cuando están los testers humanos siempre se pierden uno o dos bugs que no se encuentran hasta que millón y medio de personas está jugando. No, sí, de hecho a nosotros nos pasó uno con el juego de Zombieworld, nos pasó un bug que ni los QAs. Pero la cosa aquí que yo digo es, y siento que a lo mejor es ese misticismo que tienen las computadoras, que todo el mundo dice, no, las computadoras son mágicas y son más inteligentes que los seres humanos, y eso es mentira. Las computadoras en verdad nomás hacen lo que nosotros les pedimos. Entonces, el problema que yo veo eso es que a lo mejor si tú tienes un checklist de lo que tiene que así como tiene que pasar ciertos estándares de calidad, a lo mejor eso sí te lo va a quitar para los testers. Pero hay cosas que se necesitan los testers a huevo, porque hay, por ejemplo, hay cosas que como tú ya, por ejemplo, te voy a decir, la computadora tiene, hay uno que usan mucho los juegos, un algoritmo de pathfinding. Entonces el pathfinding tú le dices, tú tienes muchos nodos que representan como lugares en tu juego. Ahora tu algoritmo te va a decir que te vayas de punto A a punto B, te estoy dando los caminos. Ahora, la computadora nunca se va a ir por un camino que no le hayas especificado. Entonces, mucho lo que tienen que ser los bugs a veces son cosas que no has especificado. Por ejemplo, no sé, si tú dices que, bueno, con el simple hecho del pathfinding, que te vayas por este camino, pero a lo mejor existen una millonada de posibilidades de caminos. Entonces, y hay veces que esas millonadas ni siquiera los desarrolladores saben que existe. Entonces, si los desarrolladores a veces no saben que existe y están haciendo un programa que chequen algo que ellos saben, entonces no creo que vaya a ser tan útil para encontrar, porque ahí te va una. Nosotros estamos en la chamba, estamos testeando la memoria. Y cuando estamos testeando la memoria, nos dimos cuenta de otro bug que había en otro lado del juego, pero fue gracias al testeo de la memoria. Entonces, y esas son cosas que a lo mejor por coincidencia te salen cuando estás probando otras cosas, ¿sí? Pero que no, a lo mejor no tiene nada que ver. Y es algo que siento que un sistema no va a poder ver. Porque aunque sucede, como ya está programado a buscar algo, lo va a ignorar completamente. Pero, por ejemplo, una cosa que me hizo, de hecho fue lo que me hizo razonar, no tanto cómo jugaba Mario, sino lo que me hizo llegar a ese razonamiento o a esa aplicación práctica, es de cuando estaba probando el juego de Tetris. Como, ese es el sonido de la pizza llegando a la mesa. Les invitamos a audiencia. Pizza hecha en casa por Caro, deliciosa. Bueno, cerrando el paréntesis, cuando estaba jugando Game Fund, estaba jugando el Tetris. Al final, lo único que estaba era explotando hacer puntos. No le valía madre hacer líneas, porque podría hacía 3 puntos poniendo una línea. Entonces, no hacía cualquier otra cosa, nada más poniendo una pieza, ¿no? Al final, cuando Game Fund sabía que iba a perder, decidió mejor pausar el juego y dejarlo así, porque sabía que era el único movimiento que iba a hacer ganar. Entonces, igual, a lo mejor en un procesamiento simple, como un juego como Tetris, por ejemplo, funcionaría así, ¿no? Que decida, bueno, entre perder o dejar algo pausado, lo que me conviene a mí más es mejor pausar. Igual, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, vemos tiempo y tiempo cada vez que sale un juego grande, por ejemplo, Skyrim, los juegos de Grand Theft Auto, de que empiezan a salir, cuando ya la comunidad tiene el juego y millones de personas están jugando, se empiezan a descubrir ciertos y ciertos paths, ciertos valores, ciertas cosas que empiezan a romper o encontrar bugs nuevos. Otra aplicación que estaba pensando, que no sé qué tanto te estés de acuerdo con esto, pero también lo compartí la otra vez, que sería una aplicación más práctica y más chida, se me hace, es poder crear una AI, un compañero de AI mucho más orgánico. Por ejemplo, crear, no sé, arrancas el juego por primera vez o un file nuevo y comienzas con un compañero de AI con memoria vacía, y poco a poco, conforme tú vas jugando, el AI va aprendiendo de cómo tú juegas. De hecho, eso ya existe. Se llama, bueno, en términos de ingeniería de sistemas, se llama Machine Learning. Y lo que hace es literalmente eso: agarra estadísticas de cualquier X cosa y las empieza a agrupar. Por ejemplo, eso de Machine Learning lo hace Google para encontrar patrones en las cosas. Lo que es que hay varios caminos en Machine Learning. Y uno es que le des un montón de datos y que solito empiece a agarrar patrones y empiece a hacer grupos de cosas dependiendo de alguna entrada. Y eso también es algo que también se me hace muy interesante. No más que esos algoritmos son, como en muchas cosas de inteligencia artificial, son muy costosos para lo que exige un juego. Porque en un juego, pues al fin y al cabo tú quieres que sea, que te dé el Holy Grail de 60 frames por segundo, ¿no? Sí. Entonces, performance. Entonces 60 frames necesitas que te calcule la física, la inteligencia artificial, el input, y un montón de cosas que te renderice las cosas. Entonces, todavía no sé, a lo mejor no ha llegado. Aunque, ahorita que lo mencionas, quizás se podría basar mucho en eso. Porque lo que sí me impresionó mucho del chavo es que se puso a ver a los videojuegos y le está dando otra perspectiva, porque usualmente lo que veo mucho que la gente usa para resolver problemas son cosas que ellos pueden visualizar. Y como que él agarró no lo que nosotros visualizamos, sino que lo que la computadora podía visualizar, que es memoria, bits, patrones. Entonces se me hizo muy interesante y probablemente va a haber una apertura a cosas más cabronas y a lo mejor hasta una inteligencia artificial que tú estás hablando. Imagínate, yo lo que diría es, imagínate eso combinado con Machine Learning, estaría así como Súper genial. No, aparte de que ya para la próxima generación, y que de hecho ya es lo que se están enfocando los desarrolladores, no tanto alcanzar una fidelidad gráfica, sino ya como un performance óptimo. Por eso es de que Sony decidió ponerle 8 GB de RAM al Play que en lugar de otras cosas, ¿no? Y voy a ligar el video más al rato o mañana, lo voy a ligar a la página de Facebook para que lo vean los que les interesa la programación, que lo vean, es muy muy bueno de hecho. Y bueno, ya con esto terminamos nuestras News of the Week. Llegó la pizza, por eso no podemos hacer el grito de guerra. Estamos comiendo en el restaurante de Carolina's Pizza. y bueno, para hacer una muy buena conversación de mesa, hoy como un apéndice de la semana pasada, que nomás también no terminamos y desarrollamos mucho el tema, ya un poquito lo exploramos cuando dimos la nota de Batman ahorita. Algo que va muy de la mano con los juegos de cómics, las películas de juegos de video y juegos de video de películas. ¿Por qué no funcionan las películas, los juegos licenciados? Ahí debe de haber un motivo o una razón por la que no funcionan. Precisamente porque siempre van buscando el dinero más allá de querer realizar un buen juego. Fíjate que yo no creo que sea por eso. Yo creo que es por la naturaleza misma de los medios. ¿Será? Sí. De hecho, ahorita estoy haciendo un ensayo para la página, para el blog, acerca de Bioshock Infinite, acerca de la narrativa de Bioshock Infinite y cómo funciona y por qué funciona como juego de video. La cuestión está de que cuando tú escribes una película, tú no tomas en consideración ni piensas ni te importa la interacción que tenga el jugador con él o el espectador con el medio. O sea, tú esperas de que el y tú debes saber de eso, de hecho, tú eres cinematógrafo. Tú esperas de que la persona que está, el espectador, únicamente agarra el mensaje o entienda el mensaje, no esperas de que él explore, que vea ciertos detalles o vea ciertas cosas. De hecho, una cosa que también sabes es de que cualquier cosa que aparezca en un cuadro, en una película, debe de estar ahí por algún motivo, se debe uh-huh. utilizar. Como por ejemplo, ahorita en nuestra mesa tenemos las botellas de alcohol, las bebidas y la pizza. Entonces, sabemos que vamos a participar de eso. No podemos tener algo extra que no utilicemos. ¿Qué? Están todo el mundo con la boca llena, por eso no... Perdón. Sí. Entonces, a ver, Humberto, tú eres el especialista de películas. Dinos, ¿por qué no funciona película de juego de videos? Es que tengo comida, güey. O sea, no importa, no están viendo. Bueno, yo de un primer momento podría decir que es por la finalidad con la que están diseñados, porque bueno, lo quieran reconocer o no, siempre un videojuego que está hecho en base a una película va a ser como parte del merchandising que involucra todo esto, ya sea de superhéroes o de cualquier otra cosa, ¿no? Aquí la cuestión es la siguiente. A ver, vamos a checar cómo vamos con tiempo, porque no queremos alargarnos tanto también. Sí, no queremos aburrirnos. Nos quedan como 5 minutos. Ok. No, pues ahí está. Bueno, me parece que no funcionan y no porque... No voy tanto a eso, Shinge, porque hay muchas películas que sí te dejan como que no te dicen exactamente qué es lo que pasó tal cual en la película para que tú puedas hilar todos los demás elementos. Una película que no me gustó mucho y que acabo de ver es la de Amor, que al final te dejan así como de que tú le des la interpretación que tú quieras a esa película. Entonces, creo que ahí sí... Sci-fi. Sí, no creo que vaya tanto por ese lado, pero digo, realmente yo sí creo y tengo la convicción de que se desarrollan esos juegos para que tengan, dependiendo del público, la suficiente acción para capturar a los consumidores principales y hacer billetes a base de eso. Uh-huh. Es para mí y a mi gusto lo que pasa. Uh-huh. A ver, otra opinión por ahí. Bueno, la cosa es que también, como una película... Pues si hay una película basada en un videojuego, ya sabes que a veces sale malísimo. Porque la cosa es que no se meten en la lógica de un videojuego, que es muy diferente de la realidad. Y también, un videojuego normal, pues un videojuego corto sale como que 5 horas lo puede terminar, 6 horas un videojuego. Uh-huh. Una película, ¿qué es una película normal? Una hora y media. Dos horas. Y a veces cortan muchas cosas en el videojuego. Que debe que estar en la película, o pues cortan cosas, no puede ser tan importantes, pero sí va a detalle o vida de un videojuego también. Uh-huh. ¿No? Max Payne. Además. Exacto. Pero Max también, Payne, pero no sé siempre en el caso, por ejemplo, el caso de Resident Evil, a esos güeyes como que agarraron la historia y les valió más y se fueron. Y eso dices también, no manches, entonces ¿por qué le llamas Resident Evil? Pues fíjate, por ejemplo, si quitas... Y voy a traer a Bioshock Infinite a la mesa una vez más, lo siento. Voy a durar así como unos 6 meses, así que perdónenme. Si a Bioshock Infinite le quitas todos los elementos de gameplay, exploración y disparos, queda menos de media hora de contenido. Ajá. Las puras cinemáticas es menos de 45 minutos cuando mucho. Y no funcionaría, de hecho no tendría ningún sentido si nada más tuviera eso así. La cuestión está de que... Por ejemplo, la experiencia que da andar en los zapatos de Booker y como Elizabeth siguiéndote todo el tiempo por Colombia y todo eso, el que por ejemplo ciertas cosas, por ejemplo, de que te puedas meter a una tienda, ¿no? Y puedas ver los pósters en la tienda, lo que la gente escucha, y si quieres lo veas, si no quieres no lo veas. Es algo que le funciona muy bien a la franquicia de BioShock, a la franquicia de Deus Ex, a la franquicia de los Grand Theft Auto. De que, por ejemplo, tú te inmiscuyes en el mundo. Son ciertos detalles, ciertas narrativas o el conocer un mundo que no se podría dar en ningún otro medio. Ni siquiera en los libros, que pueden ser altamente descriptivos en los cómics ni en las series de televisión. Mucho menos en las películas. Entonces, porque cada quien le da su narrativa. Exactamente. Entonces, sí entiendo mucho el punto que dices. Por ejemplo, una cosa que una vez escuché es de que la película de GoldenEye servía como un comercial muy caro para el juego de GoldenEye, porque uno vendió más y era más bueno el juego que la película. Entonces sí entiendo de que es cierto que muchas veces una u otra sea como un cash-in para la franquicia o la licencia, pero yo siento que inherentemente o al corazón de las cosas Es eso el argumento, o sea, como hay ciertas cosas que no funcionan en ciertos medios. No, y aparte, ¿sabes qué? Es muy cierto también otra cosa. Tú al momento de que vas al cine y ves Iron Man 3 y te presentan el juego de Iron Man 3, ¿tú crees que va a variar en mucho la trama del juego a la trama de la película? Sí varía, porque como bien dice Charlie y como dices tú también, Shink y Alberto, o sea, pues obviamente, o sea, la película es hora y media, dos horas cuando más, y el juego pues mínimo te tiene que dar unas 10 horas, y ¿no? Mete entonces, más cosas que nada que ver con la película. Pero ya sabes qué es lo que va a pasar de antemano. Ajá, ajá. ¿No? Entonces sí dices, bueno, pues ¿qué puedo esperar de esto? Pues nada diferente a lo que ya vi en la sala de cine, ¿no? Yeah. Ahora, un proyecto bien interesante, el juego de Defiance. Que es un como un basado juego cinergético. Pues basado de un programa, ¿no? En sci-fi. No, de hecho son como productos hermanos. Como hay una serie de televisión de Defiance. No. Que ni siquiera tiene que ver como geográficamente con el juego de Defiance y aparte el juego de Defiance. Creo que sería como algo más justo para poder mezclar los dos géneros. Ahora ya se nos está acabando el tiempo. Antes de acabarse el tiempo, pues quiero dejarles alguna pregunta y pues otras opiniones. Ahora, esa es una pregunta de dos tipos de respuesta, pueden responder como quieran. Está fácil. ¿Qué película serviría como juego de video o qué juego de video serviría como una película? ¿O qué no serviría como una película? Para empezar, y esto es bien interesante, de hecho, lo siento, ya para terminar es el consentir mucho a Bioshock. ¿Quién Levin decidió darle el cuello a la película de Bioshock? Por lo mismo, sabía que no le iba a hacer justicia a la franquicia. Ahora, ¿qué película, qué juego yo siento que sería una muy buena película? Está difícil. Uncharted. Pero esa es la respuesta de Alberto. A ver, ¿por qué, Alberto? Porque el juego en sí es como una película. Aquí tiene Jones, pero más moderno. Uh-huh. Aparte le ayudaría mucho que no hubiera tanta violencia en Uncharted. Porque pues, en realidad es una de las bromas de Uncharted es eso de que Nathan Drake es un psicópata. Matas miles. Pero ¿cuál es la diferencia entre Tomb Raider y Uncharted? Digo, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Pues uno tiene hay un par de diferencias, de hecho tres diferencias. Sí, bueno. Bueno, yo tengo una idea de cuál no podría funcionar, qué juego no podría funcionar como una película y sería Mr. Mosquito. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, al final del día tenías como ciertos objetivos que lograr, pero no una historia fuerte en la que pudieras respaldar el... Como tal, ya tiene película. La mosca. No, sí. ¿Y cuál me gustaría ver en un videojuego bien estructurado? Y me gustaría como si fuera un juego estilo Shenmue. Si se acuerdan del juego de Dreamcast, claro. Sí. Está atorado. De hecho, está atorado un Dreamcast ahorita. Okay. Tengo un disco ahí dentro de mi casa. El demo. El demo. Bueno, pues me gustaría ver Old Boy ahí. Muy, muy Old buena. Boy de Park Chan-wook. A ver, Puco. ¿Qué juego como película? ¿Qué funcionaría? Que tú digas que sí funcionaría. No, yo digo que la forma que el juego se desarrolla está pintado por una película y creo que todos los demás estamos esperando, Metal Gear. Uh-huh. El hecho de que el background de Kojima, de hecho, él entró más... Él no sabía programar, él más bien... Él estudió cinematografía, creo. Sí, es cinematógrafo, de hecho. ¿Ya ves? Es cinematógrafo y terminó siendo el mejor diseñador de juegos. Todavía hay esperanza para mí. Exactamente. Entonces... ¿Se prestaría esto para episodio? ¿Podría ser una película que fuera nada más Shadow Moses y otra película que fuera Metal Gear Solid 2? Pero cada juego cierra como un ciclo y abre como para otro. Genial. No, claro. Pero yo creo que aquí sí hay algo que a lo mejor voy a diferir yo con ustedes, y es que depende mucho de la producción. Depende, así como en un videojuego depende quién produce, de verdad en las películas es exactamente lo mismo. Hemos visto muy buenas historias con presupuestos muy limitados y... De verdad que han sido unas superproducciones. Y de igual manera hemos visto películas multimillonarias que gastan en efectos, en distribución, en promoción, en todo, que no sirven, ¿no? Entonces, yo no veo, por ejemplo, a quién te gusta, Tom Cruise haciendo de Solid Snake. Sería así como de, no, o sea, de verdad no. Richard Gere. Ándale, que es actor, de hecho, y sale una película. Van a poner a este, a Bruce Willis, ¿no? No, de hecho, David Hayter es actor y sale una película que es la, la película de Guyver, la segunda. Él es el Guyver. Oh, yeah, you're right. Hayter, sí, es el Guyver. Charlie, ¿qué película funcionaba como juego o juego como película? Película como videojuego, Sucker Punch. Yo lo mencioné la semana pasada como novela gráfica. La cosa es que vi esa película y hace, lo vi como Inception. Inception, sí, como tipo Inception. Pero realmente yo creo que esa película tendría más sentido como un juego para mí. Sí. Sí. Hay mucha acción, las estructuras de juego, hay mucha acción, hay zombie nazis. Ajá. Pues come on. Es como me imagino, como tipo Bayonetta. Ah, de hecho. Eso. No estoy pensando, pues por mí la película ya hace como meses, pues, ¿por qué ese no fue un videojuego? Como las demás películas, pero pues, quién sabe. Pero, ¿y qué más? ¿Una película que sería malo o cómo? Ya, con eso es suficiente. Con eso ya. Yo ya pensé en una. De hecho, pensé en muchas. Una, Hotline Miami, porque prácticamente es la película de Drive. Yeah, nada más con máscara y un poco más de violencia. Manhunt. Oh, sí, es cierto. También había pensado en Manhunt. Sería una muy buena película como juego de video. Manhunt, yeah. Y Manhunt 2. Y la película, ahora que con la trama de Bioshock Infinite, que sería una película, un juego de video de película de sci-fi. ¿Igual? Cypher, una película super hipster que se trata también de redes Quantum alternas y viajes, ajá, viajes en el tiempo cuánticos y así de que de hecho está tan complicada la película que el güey que la hizo no sabe de qué se trata. Sí. Pero es sí. ¿Tu GIF? Sí, así. Sí, el GIF oficial de Up Up Down Down. Sí, voy a ponerlo en el blog, van a ver. Sí, no. No sé por qué me imaginé como el creador de Evangelion, que terminó Evangelion y se metió a un psiquiátrico. Es más, ¿sabes cuál también podría ser? No, pero... ¿Sabes qué, bueno, qué película también sería muy buena, así como para hacerlo videojuego? La de Entra al Vacío, Enter the Void, de Gaspar Noé. Sí. Sería un súper, súper peliculón, así como estilo... No sé, algo mezclado entre The Prophecy de Play 2 y Indigo Prophecy o algo así se llamaba. Pero Indigo Prophecy, cambiaron los títulos, pero está padre, sí, cierto. Entre esa y Heavy Rain, algo así. Ah, ¿sabes cuál? Estaría interesante, que sería como un Duke Nukem, pero si lo hubieran sacado durante el tiempo de Duke Nukem, Evil Dead. Ah, muy bien. La cosa es que sacaron varios de Evil Dead. Y me quedó más el Evil Dead Resurrection. Eso sí está padre, porque hay más acción y el control está padre, pero quiero que sigan más diferentes cosas con Ash de Evil Dead. Será padre. Es una buena historia, me encanta mucho. Pero ya sé, una película del tío, Pacific Rim. ¿Y quién dirige esa película? No sé, un... Un tío, un de alguien así que... chavo de por ahí, de Guadalajara, ¿no? ¿No nos puedes decir, por favor? Bueno, sí, buenas noches, chavos, se acaba el podcast. Nos vemos la próxima semana. Put him on the spot, you're like, Nos vemos la próxima semana. Déjenos por favor en los comentarios de los comentarios. Los comentarios en el blog de Up Up Down Down, qué película les piensan que será un buen juego de video. Y al contrario, la próxima semana nos estamos viendo en el live stream que vamos a tener de Injustice. Y durante la semana nos estamos leyendo. Eso sí. ¿Tiene alguien algún últimas palabras? Y también la cosa es que si no siguieron al Injustice o la historia de Injustice, vamos a tener una video podcast diciendo qué es la historia, qué está pasando con ese juego y a ver qué pasa. Genial. ¿Vale? Bueno, okay. Chavos, provecho. Está riquísima la pizza, Karen. No sé qué era riquísima. Y este anuncio fue de parte de Carolina's Pizza. Carolina's Pizza. ¿Número telefónico? ¿Servicio de domicilio? El número de teléfono es paguen perros y sí. Pueden descansar lo que quieran. No, pues nos estamos viendo, chavos. Muy buenas noches. Les amamos. Buenas noches. ¡Adiós! ¡Chao! Ya se va a poder estar los últimos minutos. I like this podcast very much, Andy. It had everything, actually. It had like a full cool.